Enciende la radio. Enciende la cabuya. Mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha. Gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos la cabuya. Una hora para tejer resistencias. Muy buenos días o buenas madrugadas, depende cómo usted lo vea o lo considere. Otro miércoles más, estamos acá en La Cabuya desde Radio U, transmitiendo desde la sede Rodrigo Facio, sede todavía en riesgo por el gobierno del Partido de Acción Ciudadana. Estamos hoy acá, les saludamos, yo soy Neri. Yo soy Joaco. Yo creo que no solo las universidades, el Estado definitivamente costarricense está vulnerable ante estas políticas. Ha estado muy eficiente la Asamblea Legislativa en estos días. Felicidades. Están depredando muy bien el gobierno, el Estado en realidad de derecho. Y con todas las instituciones también estamos en peligro, todas las personas que vivimos en este país y también en toda América Latina, porque América Latina no ha estado de arder, no ha dejado de arder contra el neoliberalismo. Y bueno, le comentamos que hoy tenemos un programa muy especial con invitados a quienes queremos y respetamos muchísimo. Estamos acá con Lesner Figueroa del clan Turiwak, miembro del Consejo de Itzo Iriria Akkonuk Wakpa. Me van a disculpar el español colonizado. Y también estamos con Carlos Steven Agua del territorio Bribri de Salitre. Bueno, con los compañeros vamos a hablar del proceso de recuperación de tierra y territorio en Salitre, y la idea es que podamos construir un diálogo básico sobre lo que es una recuperación, cómo los pueblos originarios en Salitre iniciaron el proceso, qué ha pasado y el estado actual del proceso de recuperación, sobre todo la exigencia de justicia para Sergio Rojas y los pueblos originarios. Todo eso va a suceder acá en La Cabuya. También tendremos un espacio editorial sobre el nuevo proceso de criminalización y judicialización que inicia el gobierno del Partido Acción Ciudadana, esto que parece ya deporte para el PAC. Tenemos un caso que nos demuestra que Carlos Alvarado y el Partido Acción Ciudadana gobiernan en medio de la represión de los movimientos sociales. Y bueno, nada, agradecemos los reportes de sintonía y la información que nos comparten para divulgarla en este programa. Gracias a toda la gente que nos escribe al correo electrónico lacoabuya@vocesnuestras.org, que nos envía mensajes y audios al WhatsApp al número de teléfono 8305-3777. Y que nos sigue en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya, y en Instagram como La Cabuya Radio. También queremos enviar otro fuerte saludo al equipo de trabajo y audiencia de lavía.cr, Radio Turrialba y Radio Élite de Coronado, donde se retransmite este programa. Y bueno, nada, iniciamos La Cabuya con las noticias. Nodal informó que los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres fueron condenados a 50 años, lo cual no garantiza un cierre del caso y la culminación o ni la culminación del proceso de impunidad al que es sometido el caso de Berta. Sin embargo, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, considera que la impunidad no termina con la sentencia a los autores materiales. Existen pruebas suficientes para procesar y sancionar a integrantes de la familia Atala y otros por el asesinato de Berta Cáceres. La familia Atala es una de las más poderosas de Honduras, que está vinculada estrechamente con la empresa Desarrollos Energéticos DESA, promotora de la hidroeléctrica en el río que defendió Berta y el pueblo Lenca, y por tanto es considerada como un actor clave en la concreción del asesinato de Berta. En otras palabras, la familia Atala y los más altos funcionarios de DESA son autores intelectuales del asesinato de Berta. Ninguna sentencia sin autores intelectuales podrá hacer justicia a Berta, a su familia y tampoco al COPIN. Guatemala está en ruta de convertirse en un mal llamado tercer país seguro, según prensa comunitaria. El día de ayer, martes 3 de diciembre, fueron recibidos por la Fuerza Aérea dos hondureños y un salvadoreño provenientes de Arizona, Estados Unidos. Ahora estas tres personas deben decidir si solicitar refugio en Guatemala y con ello supuestamente iniciarían un proceso de refugio en Estados Unidos o reingresar a su país de origen. En los últimos 15 días son cuatro personas las que han sido llevadas a Guatemala en conformidad con el acuerdo del tercer país seguro, trato llevado a cabo entre Estados Unidos y Guatemala para supuestamente atender las necesidades del flujo migratorio. Además, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala había indicado que el tratado conlleva vicios de procedimientos, lo cual incidía en su inconstitucionalidad. El riesgo más grande es el que corren justo las personas migrantes, pues tal como han denunciado distintos activistas y organizaciones de derechos humanos, son quienes se establecerán en un país que ni siquiera puede garantizar la vida y la dignidad para su propia población. El periódico digital Surcos informa acerca de la exigencia por parte de programas de acción social de la Universidad de Costa Rica de un diálogo abierto sobre el nuevo reglamento que está siendo elaborado por la Comisión de Investigación y Acción Social del Consejo Universitario. Este reglamento, de no ser sometido a consulta, podría llevar consigo ataques directos a los programas que están vinculados a comunidades y que han aportado al acceso de derechos y procesos de denuncia respecto a las distintas tensiones políticas que afrontan las comunidades. Y es que de antemano se conoce que este nuevo reglamento es una especie de vida útil de los proyectos de 4 a 8 años, cuestión que significaría un ataque directo a los programas de extensión de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, justo hilando fino a partir de la última noticia, como programa La Cabulla desarrollamos un pequeño editorial a partir del contexto que se vive en nuestro país. Así como La Cabulla y como Voces Nuestras, como una organización política, identificamos primero un proceso de agudización del neoliberalismo que gobierna en Costa Rica desde la entrada de los programas de ajuste estructural. Además, reconocemos el recrudecimiento de la violencia como forma de gobierno, violencia que opera de forma estructural al garantizar la precarización de la vida cotidiana y la concentración de bienes comunes, riqueza y derechos, así como la física y represiva a través de cuerpos policiales y la violencia judicializada a partir de la apertura de causas penales contra personas activistas y líderes y lideresas comunales. Así que nos encontramos ante un gobierno que a partir de la prepotencia, el silenciamiento, el cerco mediático, la represión y la judicialización impone medidas que violentan directamente la vida digna de las personas costarricenses. Es a partir de esta lectura que nos pronunciamos desde La Cabulla y desde Voces Nuestras contra las medidas represivas y autoritarias del gobierno del PAC, procesos que se encuentran íntimamente relacionados con el proyecto político de la élite político-económica que gobierna este país. Así, la criminalización, la judicialización contra estudiantes y la persecución contra quienes confrontan el redireccionamiento del FEDER responde directamente a la imposición política del neoliberalismo perpetuado en Costa Rica. Y nada es casualidad, no es casualidad que esto ocurra hoy, en el 2019, después de una lucha contra el combo fiscal el año pasado. Así que escuchemos a Cindy Mora Solano, docente del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, que nos amplía sobre los procesos de judicialización y criminalización a la protesta social promovidos por el PAC. Buenos días, muchas gracias a Neri Chávez de La Cabulla por abordar este tema tan importante para la discusión política. La primera pregunta que debemos plantearnos cuando hablamos del tema de la criminalización de la protesta es: ¿en qué temas, en qué momentos políticos y por qué manifestarse políticamente se convierte en sinónimo de realizar actos que son considerados como criminales? Porque es importante recordar que no todos los actores políticos y no todas las demandas son tratadas de la misma manera. Es decir, no todos los actores políticos son tratados como grupos criminales a la hora de plantear sus peticiones. En ese sentido, quisiera traer a la memoria algunos ejemplos de la administración de Carlos Alvarado, en particular de la huelga contra el plan fiscal del año 2018, que nos muestran el tema, el momento político y las razones por las cuales se construye una imagen de los grupos que protestan como criminales. En la huelga contra el plan fiscal del año 2018, quienes nos escuchan recordarán que los medios de comunicación hegemónicos expusieron en múltiples ocasiones grabaciones de personas vinculadas a organizaciones sindicales gritando y ofendiendo al presidente de la República en la Plaza de la Cultura, lugar que comúnmente no es visitado por Carlos Alvarado, pero que en esa ocasión permitió señalar a las organizaciones sindicales como las responsables de ese hecho. Asimismo, los medios de comunicación hegemónica reprodujeron imágenes de las protestas en Limón, en donde se informó que los sindicalistas, bueno, y esa es la expresión que se utiliza ahora, los sindicalistas se encontraban robando combustible, ¿verdad? De una revisión que yo hice de la huelga contra el plan fiscal, es muy importante recordar que Limón siempre es tratado de una manera distinta en cuanto a términos de la protesta. De hecho, las noticias que se construyen sobre Limón desde la perspectiva de la nación no se presentan en nacionales, en la sección de nacionales, sino que se presentan en la sección de judiciales, ¿verdad? Que ya nos habla de cómo la prensa en este caso la prensa escrita, construye la protesta social que surge de la provincia de Limón. Y como tercer ejemplo, ¿verdad? Los medios de comunicación hegemónica informaron sobre la toma de los quirófanos por parte de los sindicatos de la salud, quienes participaron en la huelga. Bueno, y aquí se decía que eran los sindicatos de la salud, ¿verdad? No se informa de cuál sindicato en particular, porque la caja tiene 22 sindicatos de la salud, y se hace una generalización sobre todos los sindicatos de la salud. Estos tres ejemplos nos muestran cómo los medios de comunicación crearon, difundieron, reprodujeron hasta el cansancio la idea de que los grupos que participaban en la huelga contra el plan fiscal estaban compuestos por personas vulgares que no tienen ningún tipo de educación, que no tienen ningún tipo de educación política, que son grupos vandálicos que roban o que robaban gasolina, que robaban combustible, y que son grupos criminales que atentaban contra la salud pública. Y es muy probable que una población que consume esta información en los medios de comunicación hegemónica y que se encuentra sobreexpuesta a este tipo de material, terminara creyendo que efectivamente se desmentieran los hechos o no. Durante la huelga, los sindicatos robaron gasolina, tomaron los quirófanos en los hospitales con el fin de atentar contra el bienestar de la población en general. Hoy vemos que sucede algo similar con las y los estudiantes de las universidades públicas que luchan por el presupuesto de la educación superior, que son tratados como criminales por actos concretos como cubrirse el rostro, como hacer grafitis, como realizar bloqueos, realizar tomas de edificios, en el caso de la Universidad Nacional de la Rectoría, en el caso de Ciencias Sociales, de la Universidad de Costa Rica en Ciencias Sociales y en Educación, y atribuirle al movimiento estudiantil una serie de acciones que dejan sin abordar el porqué de la protesta para enfocarse en la estética, en los mecanismos y en las estrategias, que ese es otro tema por abordar. Es importante señalar que también los medios de comunicación no solo producen y distribuyen imágenes, ya que estos medios terminan aportando las pruebas que son utilizadas contra quienes protestan en los eventuales procesos judiciales. Justo el domingo pasado, el domingo 1 de diciembre, distintos grupos conservadores y antiderechos llevaron a cabo una marcha en defensa de la vida y en contra del aborto. Llama la atención acá que los medios de comunicación no planteen que estos son grupos criminales porque atentan contra la vida de las mujeres al oponerse a la firma de la norma técnica sobre el aborto terapéutico, lo que evidencia que la criminalización de la protesta opera en tiempos políticos determinados, ¿verdad? Y en temas particulares, como cuando hablamos de presupuestos públicos, cuando hablamos de justicia fiscal, cuando hablamos de justicia en la política distributiva, cuando hablamos de temas ambientales o cuando hablamos de derecho indígena. Recordemos toda la campaña de desprestigio que convierte a Sergio Rojas en un criminal justo después de su asesinato. Pero no hablamos de criminalización de la protesta cuando nos oponemos a los derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Y la manifestación del domingo pasado es un ejemplo de ello. Si miramos al resto de América Latina, vemos que esta es una tendencia regional, convertir al que protesta en un criminal, y el criminal merece un castigo. Merece ser agredido y mutilado físicamente. Recordemos el caso de las protestas en Chile con las agresiones realizadas a personas que han perdido la vista a manos de carabineros. Merecen ser violentados sexualmente, estrategia legítima contra las mujeres y personas pertenecientes a grupos de la diversidad sexual. Esto es una estrategia que se utiliza en toda América Latina. Merecen ser sancionadas por sus grafitis. Veamos la manifestación del 25 de noviembre en México, ¿verdad? Y los grafitis hacia todos los monumentos históricos que adquieren mayor importancia que la vida de las mujeres. Y merecen ser privadas de libertad, ¿verdad? Quienes se manifiestan políticamente merecen la cárcel, como lo muestra el caso de las personas que se encuentran encarceladas en Nicaragua y todo el movimiento que lucha por una Navidad sin presos políticos. Como se puede observar, la alianza de poderes públicos y privados es fundamental para que la lucha por los derechos y por una vida digna sea tratada como actos ejecutados por criminales. Ay, apá. La cabulla, luchas justas y dignidad. Continuamos en La Cabulla, estábamos escuchando recién antes de la música a Cindy Mora Solano, docente del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, pues ampliando y recuperando un poco todo este contexto de judicialización y criminalización, no solo a nivel nacional. Yo creo que le dio muy buena una mirada pues regional, que está haciendo una estrategia, un enfoque. Hace poquito Boaventura de Sosa Santos hablaba de cómo se evidenciaba entonces la contradicción de la democracia, ¿no?, y el neoliberalismo y el capitalismo, y ya creo que va quedando como en evidencia. Aquí en La Cabulla el día de hoy tenemos invitados muy muy importantes, porque como comentamos al inicio del programa, está con nosotros Lesner Figueroa del clan Tuadiwak, miembro del consejo Ditsu Iriria Aknuk Wapa, que es una organización propia, es un autogobierno del territorio Uribri de Salitre. También con nosotros en cabina está Carlos Steven, él es Agua del clan Uniwak. Recién nos comentaban los dos que son aprendices de jalada de piedra, que tiene que ver con pues procesos culturales, procesos que se van aprendiendo, procesos de resignificación también de la espiritualidad. Y yo creo que un poco el día de hoy están aquí pues para comentarnos y compartirnos esta cosmovisión, esta cosmogonía, esta fuerza y este trabajo que se lleva desde los pueblos originarios. Así que muy buenos días, compas, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá en La Cabulla. Y bueno, Lesner, tal vez sí nos comentan un poco de lo que estábamos hablando antes del programa, ¿no? Cuando estábamos preparando el programa, pensamos justo en hacer casi que una construcción histórica, una cuestión muy básica sobre los procesos de recuperación de tierra, territorio en Salitre. Así que, Lesner, ¿nos puedes contar cómo era vivir en Salitre antes de los procesos de recuperación? Era una situación, bueno, primeramente diría que difícil para los pueblos indígenas en general. En este caso, bueno, nosotros los Bribris vivíamos bajo una continua presión, no solo de los terratenientes no indígenas del territorio, sino el mismo Estado, ¿verdad?, que siempre ha ejercido una presión tremenda. Había violaciones de derecho y las hay hoy también. Estábamos como extraños en nuestra propia tierra. Agua, ¿a usted le gustaría agregar algo? Ya nada, lo que puedo agregar es que como era antes, ya, pues era muy difícil siempre por las tierras que ya, los terratenientes lo abarcaban en su mayoría. Y para nosotros la tierra siempre ha sido el proyecto de vida, o sea, es donde obtenemos el alimento y todo lo que es la parte de medicinal y todo. Para nosotros la recuperación de tierra es muy importante. ¿Qué hacen los terratenientes con la tierra? Lo que hacen es lo destruyen, muchos pastizales, que para nosotros los indígenas no es muy bueno. han destruido sitios sagrados. Bueno, ahorita hemos recuperado, si mal no recuerdo, ya hemos contabilizado como 5 sitios sagrados dentro del territorio que ahorita estamos cuidando. Además, bueno, una de las mayores afectaciones son lo que es las plantas medicinales. Los bosques fueron talados en casi su mayoría y de ahí que la medicina fuera escasa. Y para nosotros la medicina es algo sumamente importante, porque de esa manera nosotros históricamente nos hemos construido, diría, porque vamos donde el mayor a que pueda ayudarnos, pero por medio de medicinas naturales. Luego de eso, tierras para sembrar. Hoy en día, luego de varios años de proceso de recuperación, las recuperaciones no son las mismas. Ustedes pueden ver que hay sembradíos de maíz, yuca, banano y todo lo demás, donde antes era pura bracaria. Y bueno, y cuéntenos concretamente, ¿qué es una recuperación? ¿Por qué llamarla así incluso? Una recuperación es, diría que volver a nuestra tierra, porque desde la invasión de los españoles nos fue quitada la tierra que era nuestra. Y entonces, bueno, legalmente le llaman recuperación, diría yo que es así, porque nosotros simplemente lo que estamos haciendo es volver a nuestra tierra. Pero en el ámbito legal le llaman recuperación, que sería como reivindicar nuestro derecho a la tierra. Pues sería importantísimo hacer todas las recuperaciones para poder sanear nuestro territorio. Agua, ¿quiere contarnos algo? Entonces, básicamente es la recuperación para las personas, repasando un poquito para las personas que nos escuchan, ¿no? Es precisamente regresar a este territorio, que no solo implica una cuestión material, sino que también tiene que ver con la cosmovisión bribri, ¿no? ¿Nos pueden hablar un poco de eso? Bueno, la historia nuestra es algo un poquito larga, ¿verdad? Quizás. Para conocimiento de ustedes, hoy lo que llaman Buenos Aires, eso era territorio nuestro en su totalidad. De hecho, en Buenos Aires existe una laguna que es un sitio sagrado nuestro, pero ya no podemos regresar ahí porque por diferentes decretos del Estado nos fue quitada esa parte de tierra. Hoy está fuera del territorio y no creemos que el Estado vaya a hacer una ley para regresarnos a ese sitio sagrado, a cómo es el estado de opresor. De ahí nos fueron quitando tierra hasta arrinconarnos hoy donde estamos, en el pedacito de tierra que tenemos. Entonces, aún hoy, bueno, hoy también estamos en una lucha por límites, porque el Estado está queriendo, bueno, si mal no recuerdo, queriendo aplicar lo que es el decreto del 82, y nosotros estamos luchando por el decreto del 56, que es donde reconoce, por ejemplo, una parte de Villahermosa y una parte que está en Cebror, hacia Buenos Aires, que también es parte de lo que es las peticiones que tenemos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque, digamos, nuestra tierra, territorio es un todo, o sea, nuestra tierra es colectiva. Yo, bueno, no sé cómo lo ven los demás, pero para nosotros toda la tierra, aunque cada quien viva en su lugar, pero es de todos, porque siempre se hace entre todos. Por eso es que se hacen juntas, se hacen jalas de piedra, se hacen ceremonias entre todos, porque entre todos los bribris siempre tenemos esa colectividad. ¿En qué momento se toma la decisión de avanzar con esta recuperación de tierras? ¿En qué momento hay una decisión ya comunitaria de esto es lo que hay que ir a hacer? Bueno, aquí cabe recordar la memoria del hermano Sergio en aquel entonces. Recordar que en 1979 el consejo fue creado con 7 kikipas aguapa, donde Sergio fue parte en ese momento, diríamos que pues aprendiz. De ahí ellos duraron luchando, pero como dice uno, el gobierno nunca ha reconocido las autoridades de otro gobierno, entonces pues fue contracorriente. De ahí pasado más o menos unos 20 años, Sergio decidió que no había que seguir rogándole al gobierno, sino exigir nuestro derecho dentro del territorio. Y de ahí y desde su pensamiento decidió empezar a hacer las recuperaciones de tierra, luego de tanto reclamo al gobierno por hacer el cumplimiento de la ley indígena. Seguimos acá en La Cabuya, tenemos dos invitados muy especiales, tenemos a Carlos Steven Aguada del territorio Bribri de Salitre y también a Lesner Figueroa, integrantes ambos del Consejo de Itzó y Diria Akkonuk Wakpa. Ay, perdón, me vuelven a disculpar con mi español. Vamos a un pequeño corte y sigue acá sintonizando a La Cabuya. ¿Quién era Sergio Rojas Ortiz? La ocupación de tierras por parte de personas no indígenas, conocida como usurpación, y las denuncias por hechos violentos contra pueblos originarios continúan en la impunidad. Estas y otras injusticias se mantienen en los territorios indígenas del sur de Costa Rica, a pesar que desde 1939 la Ley General sobre Territorios Baldíos declara inalienable y de propiedad exclusiva de los indígenas los lugares en donde existan tribus de estos, a fin de conservar nuestra raza autóctona y de librarnos de futuras injusticias. Sergio Rojas Ortiz era un líder bribri clave en los procesos de recuperación de tierras. Su lucha lo llevó a ser incriminado y finalmente asesinado el pasado 18 de marzo por defender los derechos que le fueron arrebatados a los pueblos originarios. Mi nombre es Luzmilda Delgado Morales, vengo del territorio de Cavagra y nos unimos aquí a manifestarnos con diferentes territorios. Componemos todos los indígenas originarios del sur pidiendo justicia por el asesinato de nuestro compañero y hermano Sergio Rojas, quien fue un líder admirable por todos nosotros, un líder que nos enseñó a luchar por lo que es nuestro. Justicia para Sergio y los pueblos originarios. Esta fue una producción con apoyo de Consejo de Itzó y Diria Akkonuk Wakpa, la coordinadora de Lucha Sur-Sur, Voces Nuestras, Ditso y Radio U. Ojo con la expansión piñera. En los últimos años, la producción de piña en nuestro país ha crecido hasta llegar a las 56.000 hectáreas, un equivalente a 800 veces el Parque de la Sabana. ¿Qué? Este crecimiento ha afectado inclusive a áreas de conservación y a comunidades que son rodeadas por las piñeras sin ninguna regulación por parte del Estado. Mucho ojo con la expansión piñera. Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, FRENASAP. Mi nombre es Roxana Reyes. Vengo en representación de la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura, ACUA, de El Salvador. Quiero felicitar a Voces Nuestras por estar cumpliendo 30 años de trabajo social. Esperamos que esos 30 años sumen más, con el objetivo de que pueda llegar a más personas, a poder incidir en otros espacios que les permita también desarrollar sus habilidades comunicacionales y a la vez puedan estas contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas de Costa Rica. La Cabuya, tejiendo resistencias. Seguimos acá en La Cabuya transmitiendo desde el campus Rodrigo Facio, acá en el centro, en el puro centro de San Pedro, San José. Y bueno, le comentábamos también hace un rato, por si usted acaba de sintonizar La Cabuya acá en Radio U, estamos con dos compañeros muy, muy especiales, a quienes respetamos muchísimo y admiramos también desde La Cabuya y Voces Nuestras. Estamos con Lesner Figueroa, compañero del territorio Bribri de Salitre, miembro del Consejo de Itzó y Diria Akkonuk Wakpa, y a otro miembro del Consejo del Autogobierno del territorio Bribri de Salitre, a Carlos Steven del clan Uniwak del territorio Bribri de Salitre. Y bueno, justo cerrábamos el bloque anterior con esta decisión de recuperar los territorios y lo que implica para la cosmovisión bribri esta recuperación. Y cuéntenos, compañeros, ¿cómo fue la reacción del gobierno ante este proceso y la de los terratenientes? Primero, de los terratenientes, en cuanto a los procesos de recuperación, fue violencia, agresiones físicas, violencia psicológica y todo lo demás, pero esto era que se daba desde antes, ¿verdad? Recordemos que en nuestro territorio Habían hermanos Bribris que trabajaban por 2,000 colones, 6 horas de trabajo en tierras de ellos, de los que estaban usurpados por los terratenientes. Entonces, a ellos ver estas recuperaciones, reaccionaron de la peor forma. En muchos casos hay baleados, hay cortados, hay agredidos, hay todo tipo de denuncias. Y ahí es donde voy, en denunciar lo que es el Poder Judicial en el territorio, porque había una ley y hay diferentes instrumentos jurídicos que protegen los derechos humanos, y en especial los pueblos indígenas. Y ante esto el Poder Judicial hace caso omiso de todo ese tipo de leyes, y más bien todas las denuncias fueron en contra de nosotros. Hay hermanos denunciados, fueron procesados y demás, y el Poder Judicial fue la principal causante. Se tiene testimonios y hay testigos y pruebas y demás de cómo actúan los oficiales del OIJ, la fiscalía, jueces, defensores públicos y todos en contra de los indígenas. La fuerza pública, ni qué decir, era algo totalmente parcial hacia los no indígenas. El Estado, por medio de su Poder Judicial, fue con todo contra el pueblo Bribri en el inicio de las recuperaciones, y hoy en día lo continúa haciendo, dado que a casi 9 meses del asesinato de Sergio no se tiene ni un solo sospechoso capturado. Entonces ahí se ve que esa impunidad continúa, y no sé hasta cuándo continuará. Agua. Sí, ¿no? Como nosotros, por ejemplo, que el 15 de marzo nosotros fuimos baleados en la finca de recuperación La Huacas. Soy también recuperador en la finca La Huacas. El 15 de marzo de este año fuimos baleados por un grupo de no indígenas. Se sirvió con mucha tensión en el territorio de Salitre. No hemos tenido paz. Los no indígenas siempre, uno tiene que estar con mucho cuidado, porque uno no puede estar tranquilo dentro de nuestro propio territorio. ¿Hace cuánto fue que iniciaron las recuperaciones? Nosotros iniciamos la recuperación en Talashuaca el 26 de diciembre del año pasado. ¿Y el territorio en su...? Por ahí de los años 2000. Aunque antes hay registros de recuperaciones, pero en realidad... pues acepto que en este caso yo sería como un poco nuevo para conocer sobre esto, pero Sergio sí conocía estas recuperaciones que se han hecho anteriormente. Cuando tomó mayor fuerza fue del 2000 en adelante. Recién estaban hablando de saneamiento territorial. ¿A qué se refieren? La palabra saneamiento, tiene que ver pues con un poco con limpiar, entender cómo se ha ensuciado el territorio, ¿no? A partir de monocultivos, a partir, bueno, de lo que se utiliza para sostener el monocultivo. El territorio también está ensuciado a partir de, vemos, prácticas incluso ilegales en el tema de los derechos de trabajo. Pero puntualmente, ¿qué es sanear el territorio? ¿Cómo se entiende eso? Nosotros siempre decimos que un Bribri sin tierra es un Bribri muerto, para empezar. Entonces, nosotros sin tierra no somos nada. Recordemos que todas nuestras prácticas las podemos llevar en nuestra tierra. Luego, dentro de nosotros los Bribris, bueno, ahorita vemos 10 clanes que somos los clanes básicamente que construyen lo que es el pueblo Bribri. Y dentro de nosotros, como decimos, nos entendemos. No puede haber una interferencia, porque de ahí empiezan a ver como otro tipo de corrientes en cuestiones sociales, corrientes religiosas, otro tipo de prácticas y todo lo demás. Si cuando vamos a sanear el territorio, la tierra, no solo estamos saneando lo que es regresar la tierra a nuestros hermanos, sino de ahí parte lo demás, todas las otras áreas también va a ser saneada, y de esta manera quizás tenemos una mayor, no sé si decir facilidad, para poder hacer una práctica de nuestra cultura libremente, y no solo porque nosotros lo queramos, sino ahora, bueno, ya hay, digamos, por ejemplo, el convenio 169, donde dice que debe reconocerse nuestras costumbres, tradiciones y practicarlas libremente en nuestro territorio. Pero ahorita no se puede. ¿Por qué? Porque hay interferencias. Nosotros ahorita, por ejemplo, en la Jala de Piedra queremos buscar un bejuco que se llama Durinquicha. Pero, por ejemplo, si esa tierra pertenece o colinda con alguno indígena, vamos a tener problemas. No es lo mismo que esa tierra sea de todos los Bribris, porque los Bribris van a darnos permiso, dado que es una ceremonia ancestral. Agua, sí, no, lo que está diciendo Lesna es muy cierto, sí. Para la práctica cultural ancestral debe ser la del creo que siempre hablamos de saneamiento, para que nosotros podamos, como decíamos, ser libres y practicar nuestra cultura. Sí, es que también tiene que ver con, justo hace unas semanas hablaba, con, por ejemplo, con doña Mariana, que es otra compañera del territorio Salitre, y ella era muy clara, por ejemplo, en establecer la demanda de que el territorio iba a estar saneado hasta que sacaran al último terrateniente del territorio, ¿no? Depende de justo eso, de la no presencia de personas no indígenas dentro del territorio de Salitre. Sí, ¿para qué es importante el autogobierno? ¿Cómo entienden? A ver, ya nos explicaron un poco qué es esto de saneamiento, por dónde va. ¿Qué es este tema del autogobierno que a mucha gente le daría miedo? Porque a partir de que hay un solo gobierno, que es el Estado-Nación, que le ha asignado incluso algunas tareas a las ADIs, que ya tenemos chance de hablar de las ADIs, pero ¿por qué es importante que haya un autogobierno? Porque hablamos de consejos y porque hablamos de autodeterminación aquí. Tras la imposición de las ADIs, como usted lo dice, ve, ahorita y desde mucho antes, las ADIs han demostrado ir en contra de, por así llamarlo, la agenda nuestra, la agenda indígena nuestra. Ellos se interesan en seguir la agenda del gobierno, de hecho, bueno, es un ente gubernamental, ¿verdad? Toda su política dentro del territorio es con respecto o viene del gobierno. Cuando se implementa un autogobierno, nosotros podemos regirnos con nuestras propias reglas, nuestras propias costumbres, prácticas y todo lo demás que no se tiene ahorita. Ahorita no se puede, por ejemplo, nos obligan a seguir las políticas que hay. Pero eso no debe ser así, porque si nosotros vamos a resolver, por ejemplo, un problema dentro de nuestro territorio, para eso existe los mayores que pueden dar una opinión muy acertada con respecto a eso. Cosa muy contraria haría la SADI, que nada más va a hacer cosas que ni no están apegados a lo cultural, que es lo peor. Entonces, es ahí más bien el punto donde se está violentando los derechos nuestros. Porque todo debe ser desde nuestro gobierno y desde nuestro conocimiento ancestral de nuestra cultura. Si no se tienen, yo no sé cómo se podría legislar. Por eso es que Sergio en sus palabras siempre pedía que todas las leyes y demás, el gobierno tenía que adecuarlas a los pueblos indígenas. Si no, de todas maneras, en todo lo que hiciera fuera violatorio a los derechos de los pueblos indígenas. Eso tendría que ver entonces con respetar a los pueblos, ¿no? Respetar, y un principio que uno entendería tiene una administración o una gestión gubernamental. Vamos a ir a hacer un pequeño corte para que ya podamos hacer un cierre, comentar un poco la actividad que había la tarde, comentar un poco también este tema de las ADIs y estas burocracias, ¿no?, que ha planteado el gobierno. Estamos con Lesner Figueroa y con Carlos Steven, dos compañeros de Territorio Indígena de Salitre, que nos vienen a contar pues en qué consiste esto del territorio, del saneamiento del territorio, de las recuperaciones. Continuamos aquí en La Cabuya por Radio U. Cuando me fui de cada lugar donde viví, no pude darme cuenta hasta hoy, no pedí nacer así, pero así soy. Intento no volver la vista atrás, no creo que sea una actitud conservar la estupidez. Y la salud es el premio que la vida me dio por venir. Tengo hermanos y una hermana, además de todas las razas del mundo, y la chica más hermosa que se llama. libertad. Mi bandera es la madera de cualquiera que escuche el tirín de su corazón. Solamente tengo en mente lo de siempre, no se trata nada más que de vivir. Todo el tiempo posible navegar en la altura. Si no, la vida es dura, porque sí. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Continuamos en La Cabuya, tejiendo resistencias desde la radio, desde las comunidades indígenas que están recuperando, que están intentando también darnos a conocer y entender mejor qué es esto de ir a sanear territorialmente, entender las violencias de los terratenientes, entender que esto es un proceso histórico, también reivindicativo, y en el marco de algo que el gobierno prometió poner todas sus fuerzas y todas sus acciones ante un compañero que supuestamente tenía medidas cautelares en su defensa, como otros compañeros además, y que fue pues asesinado vilmente, cobardemente además. Ya son más de 9 meses del asesinato de Sergio Rojas, y los compañeros de lucha de Sergio están aquí en cabina contándonos sobre esto que es las recuperaciones, para ver si le cabe el clavo a más de alguno que no tiene todavía conceptualizado esto y confía de repente en cómo el Estado Nación ha estado abordando el tema, que más que lo ha estado abordando, pues ya hemos ido viendo en Perfecto Tico, se ha estado haciendo el MAE. Entre lo que se ha estado haciendo el MAE, pues ha ocurrido casos de violencia. Hace poco recordaba que los compas de la UNED, de la Unidad de Investigación, hablaban de más de 40 casos de impunidad allá, de violencia fuerte, que no vamos a aclarar ahorita, pero sí podríamos compartirles pues las investigaciones con respecto a esto. El día de hoy, Lesner Figueroa y Carlos Steven, ambos del territorio indígena de Salitre, pues nos están acompañando del Consejo, además del Consejo Ditso Iriria Ajkunuk Wakpa. Es importante ahorita que reivindicamos el tema de del autogobierno, ¿no? El tema de saneamiento territorial y los procesos que llevan adelante. Entonces ahora en un poquito más de una hora vamos a tener una conferencia de prensa en el CAP, en el Centro de Amigos para la Paz, ahí en el puro centro de San José, cerca de los tribunales de San José. Entonces tal vez si nos cuentan un poco sobre qué van a estar conversando allá, cuáles son esas demandas del Consejo hoy. Sería primeramente anunciar lo que ha sido el Estado, gobierno, con respecto a lo que es la implementación de las medidas cautelares y en general el interés que tiene el gobierno por hacer el cumplimiento de los diferentes instrumentos jurídicos. Queremos dar a conocer la situación del territorio, porque a hoy pues muchos han pensado que el gobierno está muy interesado en el pueblo indígena Bribri y que va a solucionar los problemas, pero al día de hoy no se tiene ninguna prueba, no hay ningún interés, no hay nada, y eso hay que darlo a conocer, porque si no tenemos también, verdad, una presión mediática que borra todo eso y no nos deja dar nuestra voz. Entonces hoy queremos pues hablar sobre lo que es el asesinato de don Sergio, la impunidad, lo que es saneamiento territorial y la espiritualidad con respecto a todo eso. Entonces queremos hablar sobre algunos puntos que a partir de lo que es el asesinato de don Sergio hemos podido pues puntualizar. Y tal vez volviendo a esta cuestión del autogobierno y de cómo el pueblo Bribri de Salitre decide, toman sus decisiones, ¿cuál ha sido el papel de las ADIs, del Estado, recientemente con respecto a las recuperaciones después del asesinato de Sergio? ¿Algo ha cambiado en el territorio de Uribe y de Salitre? Tal vez para dar un poquito de historia, a inicios de la creación de las AIS, los presidentes y miembros de la Junta Directiva de las Acciones de Desarrollo fueron no indígenas. Y desde ese momento empezaron a negociar tierras, que es los problemas que tenemos hoy, causa de las AIS en parte, por esa razón, ¿verdad? Hoy, a partir de las recuperaciones, las AIS han jugado un papel en contra, más bien haciendo procesos en contra de los hermanos indígenas, salvo en alguna ocasión cuando Sergio estuvo en la ADI, pero bueno, diría que todos sabemos que Sergio tenía una visión muy fuerte basada en la cultura y en sus propios en su propio autogobierno. Entonces por ahí hubo un poquito de diferencia, pero ahorita tenemos, por ejemplo, que las ADIs están haciendo negocios, le dan a los no indígenas un tiempo, dígase, digamos 5 o 10 años para que el no indígena logre salir, cuando ha tenido más de 40 y resto de años. Se interesa más por hacer puentes, por disque hacer casas y no sé cuánto, pero la tierra no le interesa, la cultura no le interesa. Ustedes pueden inclusive hacer investigaciones a ver cuántas ceremonias culturales, cuántas actividades culturales hace las AI, y no se encontrarían muchos registros que digamos. Entonces es casi demostrado, bueno, además de eso, la ADI en el territorio de Uribe y Salitre no toma la base de nuestro derecho, que es la organización social matrilineal del clan. Eso la ADI no lo toma en cuenta, ese derecho a ancestral cultural, ¿verdad?, conocido muchas veces como derecho constitucionario, la ADI no lo reconoce para nada. Y si no reconoce ese derecho, todos los demás derechos están siendo violentados. Y eso lo hace la ADI hoy en día. Aquí en la capital, digamos, en San José, ya empezó diciembre, ya apesta a Navidad, ¿no? Apesta a endeudamiento y a consumo. Pero en esta proyección de cierre de año, ¿qué esperan ustedes en los territorios? Usualmente en cierre de año hay más casos de violencia, la gente anda más distraída. ¿Qué esperan ustedes para este cierre? Siempre se habla de fin de año. Nosotros recordemos que no... Nosotros esas celebraciones y esas cosas no existen para nosotros. Nosotros es un año corrido y simplemente vivimos en nuestra tierra, incluso pensando si podemos recuperar otra tierra más. No estamos en esos pensamientos. Ahorita tenemos lo que es la jala de piedra, quizás en enero, entonces tenemos mucho trabajo que hacer. Entonces por ahí creo que hay que trabajar duro y seguir adelante. Decías que ¿cómo es la Navidad? Bueno, ahora hay muchas fiestas por todo lado y hasta los terratenientes llegan y traen más gente. Por ejemplo, en Olán hay un centro turístico y entonces empiezan a llegar gentes hasta de otros países ahí. Entonces se pone más tenso el territorio. Y como hay muchas fiestas, llegan borrachos y todo, eso hace que el clima, el tiempo sea muy tenso para nosotros. Sí, tal vez a las personas que están acá en San José y que decidan y desean solidarizarse con la lucha de los pueblos originarios, ¿qué podrían hacer las personas que nos escuchan? Como aquellas personas que siempre nos han apoyado y nos quisieran apoyar, yo siempre, nosotros les decimos que siempre manteniendo un margen de respeto podemos hablar, conversar, tratar y todo lo demás, pero casi que en su mayoría pedimos como una presencia en el territorio. O sea, no simplemente cuando hay actividades, cuando hay algo interesante que dicen, sino en cualquier momento, para que puedan ver la realidad. No hay mejor forma de estar en el territorio, donde nosotros podemos darle a conocer todo lo que hay ahí y de cómo se vive. Y yo creo que eso ha sido una experiencia que muchos que han estado ahí sienten cómo es allá y acá. Entonces, están invitados todos al territorio, pero como lo vuelvo a repetir, siempre se pide como tener una cuestión de respeto, tanto de nosotros hacia los demás y los demás hacia nosotros. Recién Lesner decía, bueno, ¿qué hora es? Ya el tiempo se nos va rapidísimo. A las 10 de la mañana tienen que estar en el CAP, en el Centro de Amigos para la Paz, en San José. A las 10 de la mañana va a ser esta conferencia de prensa, que ya nos adelantaron un poquito. Pero ahorita, para cerrar la cabulla, quisiera Lesner y Carlos que nos compartan algún mensaje que quisieran que escucharan las personas que están ahí. Que puede ser en Bribri también, ¿verdad? Ahí el mensaje que... Que decidan compartirnos para el cierre y, bueno, además agradecerles la visita, ¿no?, a la cabina. Bueno, pues ya pasó Satsuk, mi amado. Yo en Chemito, ahí tenían un Satsu, Sakanki, Satsu, ahí diría techo, Satsu, se acerquen a ese techo, estamos aquí, Atsura, Satsu, hemos aquí, me voy a engañar a su equipo, me. Presidente, pues yo ahorita que se tuyo, quizás tan chévere, pues, y queremos crasco que chévere, pues, y queremos sumo que chévere, es, y para que quieran que nos ha, ahorita este choque ahí está, este choque me bre, sabu que vi, don Sergio Rojas, un igual, y va a ser este choque, también, pues, como que queremos tu, y el cotma, ahorita, sale chisipando, y eso y este choque. Quizás yo Cuba y cañera guacachi asa este hecho y está con esa techera y nunca emira y se está con más bar. Mira, ahorita nos pueden traducir un poquito al español. Bueno, lo que quise decir es que a las, todas las personas que nos están ayudando, que nosotros estamos en nuestro territorio, estamos luchando por nuestra supervivencia, por nuestra cultura. Hablé un poco de Sergio, que Sergio fue una gran persona, fue un luchador que nos ha enseñado un gran camino, ha dejado un gran legado, un gran camino para nosotros seguir luchando. Tenemos gente joven, estamos con todas las ganas de seguir luchando. Sé que es muy difícil, pero porque el estado de Costa Rica es muy opreso, no nos quiere ayudar de como dicen las leyes, como dicen los convenios. Pero aquí estaremos y seguimos luchando, no nos vamos a rendir nunca. Lesner, ¿algún último mensaje en español? La lucha sigue, Sergio vive, los Bribris viven. Esto es La Cabulla, hoy estamos miércoles, ya ni me acuerdo de la fecha, pero bueno, qué dicha, estamos aquí, Joaco decía, en diciembre, donde apesta a Navidad, y acabamos de escuchar, compartimos toda esta hora de programa con compañeros y compañeras luchadores, ejemplos de resistencia en este país que parece que nos cuesta mucho organizarnos. Aquí hay dos grandes ejemplos de organización, de autogobierno en esto, en este territorio impuesto, o estas formas de ver la vida y de organizarnos, o de organizar o ordenar la cosa desde el poder, como es el Estado. Acá están los compañeros del Consejo, a ver qué se me hizo, Consejo Titso Iriria Konuk Wakpa, del territorio Bribri de Salitre. Estamos profundamente agradecidos y agradecidas con ellos, con Lesner Figueroa y Carlos Steven Agua, del territorio Bribri de Salitre. Continúan los territorios usurpados, la violencia sistemática, no solo de terratenientes, sino que también de la institucionalidad costarricense. Ese es el ejemplo, ese es el testimonio. Lesner, adelante. No, nada más agradecerles a ustedes por permitirnos este pequeño espacio y dar a conocer un poquito más de la situación nuestra. Y pues también invitarlos a visitar el territorio y seguir en esta lucha. Gracias a ustedes, y sepan que acá La Cabulla, los micrófonos son de ustedes, y aquí hay un montón de gente en San José que sigue de cerca la lucha en defensa del territorio Bribri de Salitre, y también que sigue con atención todas aquellas agresiones que sabemos el riesgo que ustedes corren por reclamar legítimamente sus derechos. El día de hoy tenemos una conferencia de prensa, bueno, el Consejo de Itzoy Diria Ak Konuk Wakpa tiene una conferencia de prensa en el CAP, en el Centro de Amigos para la Paz, a las 10 de la mañana. Eso queda muy cerca de los tribunales de justicia, entre comillas. Sí, para cerrar, pues comentaba, hay territorios usurpados, sigue la violencia sistemática, pero también hay resistencia y dignidad, y ese es el espacio que queremos habilitar para que se hable más de esto y para que se entienda y nos informemos mejor, insisto, con la peste navideña, y entender qué es lo que está pasando en otros territorios y cómo se ve el mundo desde otros lugares. Así que gracias por la visita, compañeros. Estuvo acá Lesner Figueroa, del clan Tuadiwak, y Carlos Steven Agua, del clan Uniwak. Y también le agradecemos a Cindy Mora Solano, del Instituto de Investigaciones Sociales, que nos apoyó para poder entender mejor estos procesos de criminalización y judicialización de la protesta social en Costa Rica. Correcto. Wilson en el control del día de hoy, a Leo León también por acá. Nos escuchamos la próxima semana en La Cabuya, y si llegó tarde o quiere escuchar los otros programas, en vocesnuestras.org están todos los audios. Nos escuchamos. Feliz mañana. Quédese acá en Radio U escuchando música y escuchando toda la información que tiene esta emisora. Muchas gracias. Esto fue La Cabuya. Ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya, en Instagram como La Cabuya Radio y en el sitio web vocesnuestras.org. La Cabuya, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de Pan para el Mundo, la Fundación Rosa Luxemburgo y la 101.9 Radio U.